Finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo No, respecto a el esto? motivo de la reunión de hoy vino el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales. Trajo unas actuaciones internas de Gendarmería que consideran que son de relevancia para la acción de habeas corpus, porque mañana se va a poner a disposición de las partes para que las estudien y bueno, tengan ¿Serían los conocimiento. testimonios de los Son gendarmes todos que...? los gendarmes que participaron en el operativo, bueno, los testimonios que prestaron en el sumario administrativo interno que se realizó en Gendarmería por esta situación. Se pone a disposición de las partes y después lo estudiaremos y de ahí veremos qué medidas se toman. Acá, yo insisto, es esencial tener el resultado de las pruebas de ADN para ver en qué situación están los ¿Se gendarmes. tiene alguna fecha aproximada de cuándo pueden estar los Calculo que resultados? esta semana deberían estar. Los resultados de Sí, ADN, esta semana deberían estar. puntualmente es los cabellos y la Todo lo prueba que de se luminol. encontró en cada vehículo y en la vivienda donde vivía Santiago Maldonado. Y la ropa que nos aportaron que sería de él. Hay desde la Defensoría Oficial se ha hablado de camionetas lavadas y demás, ¿eso se pudo constatar? Va a quedar a evaluación de cada una de las partes. Yo entiendo que no. Y de hecho está muy claro en todos los peritajes que está lleno de cosas las camionetas, digamos. Hay un montón de, digamos, de la complejidad del peritaje justamente tiene que ver con la cantidad de muestras biológicas que se tuvieron que analizar. Ahora, ¿declaró algún jefe de gendarmería ante su despacho? Declararon en la causa corte de ruta, como es de rutina en ese tipo de procedimientos. Vienen a dar explicaciones sobre cómo que se desarrolló el procedimiento, pero no sobre la situación que tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, que en todo caso lo deberán hacer frente a todas las partes. Porque en las últimas horas trascendieron algunas contradicciones entre los jefes de los escuadrones. No, sobre eso, no, porque no declararon sobre la situación de Santiago. Son contradicciones en declaraciones mediáticas, Sí, a lo sumo. en la causa no, digamos, lo importante es que lo que tiene valor para lo que tiene que ver la desaparición de Santiago Maldonado es lo que se declare en el habeas corpus. ¿Cuándo van a declarar la gendarmería? Te reitero, necesitamos la prueba de ADN para definir en qué situación declaran, Claro. ¿no? Hasta el Porque momento, los dos testimonios con los que cuenta usted en la causa, que sitúan a Santiago, o en teoría ese bulto, ¿no? Que es depositar una camioneta, son dos personas, ¿no? sí. ¿Quién es? Sí, no, ¿quiénes son? No te puedo decir, son dos personas que estaban en la comunidad. No hubo Sí. otro testimonio más. No. Se habló mucho de un elemento particular sobre el tema de binoculares y demás. En uno de los procedimientos, incluso el del 1 de agosto, ¿se encontraron binoculares? No. No, solo fue la referencia de este testigo que dijo que vio con binoculares la situación. Con respecto a este testigo, ¿no, Santana? ¿Hubo alguna serie de relatos que son Lo que contradictorios? pasa es que yo no te puedo hacer una valoración previa. Claro. Esto es así, cuando se realice toda la prueba se va a convocar una audiencia con las partes van a alegar sobre esa prueba y después yo voy a resolver. Para dejarlo en claro, respecto a las pruebas de ADN, o sea, lo que se está esperando es el resultado de esas pruebas para determinar si es una declaración testimonial o a lo sumo indagatoria, ¿verdad? Claro, la posibilidad de que declaren testimonialmente es en el habeas corpus. Si llegaran a quedar imputados, va a depender de un requerimiento que haga la fiscal en la causa que instruye ella por desaparición forzada. Doctor, ¿usted siente que faltan todavía elementos para configurar lo que la familia denomina una desaparición forzada? Hacen falta que vengan todos los testigos presenciales que habrían visto el momento de la captura. ¿Usted cree que hay más? Y en particular todos los que estaban participando de la huida. Del momento en que se iban corriendo de gendarmería. ¿Los rastrillajes se reanudan el día de mañana? Sí, mañana continúa el rastrillaje y otro de los puntos que se tocaron en la reunión de hoy es la necesidad de reforzar el personal que va a participar de los rastrillajes. Porque se hablaba de incluso de otras zonas geográficas, fue lo que dijo el secretario de Seguridad Interior. Yo entiendo que tiene que ver, digamos, eso se va decidiendo día a día, ¿no? Hasta dónde llegan y qué necesidades hay de continuar, pero es río abajo. Por la extensión del río Chubut hasta que disponga el personal de prefectura de que ya no es más razonable seguir buscando. Se ha hablado mucho en los medios, han salido distintas notas hablando de la tierra sagrada, del territorio sagrado mapuche. ¿Qué es lo que usted Creo piensa que, sobre este elemento? no, digamos, yo lo que quiero aclarar cuando no se pasó del otro lado del río, no fue por una cuestión de respeto a una tierra sagrada, sino que no había posibilidad de pasar porque no había posibilidad de imponerse físicamente. En ese momento ¿Cómo es eso? había un policía con un perro, nada más. ¿Y Yo no estaba. Que, o sea, que no, que, no que había pasó una... porque ellos decidieron que del otro lado no se pasaba, ellos eran muchos y había un solo policía con otro de apoyo labrando el acta. No es una cuestión de que se decidió retirar el operativo porque ellos dijeron que del otro lado de la tierra sagrada, sino que no se podía pasar porque ellos no lo permitieron. O sea, en cuanto a seguridad no se pudo pasar. No había, porque el primer rastrillaje, imagínense, yo fui solo, fui con la secretaria del juzgado y tres funcionarios más, en mi vehículo particular, sin policía. El día 5. El día 5, porque cuando vas con policía se genera algún inconveniente, entonces fui solo. Yo me tuve que ir porque conmigo la situación se puso un poquito áspero, porque bueno, me reprochaban haber ordenado el despeje de la ruta. Entonces yo me retiro y quedó el personal del rastreo de Canes y después los de prefectura, pero sin posibilidad de imponerse físicamente ante una situación, una negativa de continuar con el rastrillaje. ¿Niega que no hayan allanado el territorio por un tema de que sea un terreno sagrado? No fue ese el motivo por el cual no se continuó con la búsqueda del otro lado del río. Seguridad no se pudo, porque no se podía imponer físicamente a la negativa de la gente de la comunidad. Y el 16 no hizo falta porque los rastros de olor que seguimos en ese momento no nos conducían del otro lado. No tienen pensado. O sea, el 16, el olor que hubiese quedado del primero, ya se había... ¿Pero no tienen pensado en que salga al territorio? No, ya estuvimos en el territorio. Como magistrado, es compleja esta causa por esta serie de objeciones que pone la comunidad mapuche. Y eso fue un impedimento inicial. Para mí era esencial, en el primer momento del hecho, ir a ver bien cómo había sido el rastro de olor, si había alguna huella de sangre en el lugar donde por última vez lo habían visto Santiago, bueno, no se pudo. Ahora es demasiado tarde para volver. Y, digamos, ya está. Sí, por lo menos el rastro de olor ya se fue. Dura 24 horas, ¿no?, el rastro de olor. Sí. Se hablaba de la orden judicial, ¿no? La orden que usted dio fue para el día 31, sí. El primero no había. La pregunta es, la orden del día 31... ¿es válida para el primero? Mira, si es válida, lo tendré que decidir en la causa que se instruyó por el corte de ruta, para ver si los elementos que secuestraron y bueno, tienen validez como elemento de prueba en la causa. Yo lo que digo es que mi orden fue intimar a las personas que estaban cortando la ruta, que se tenían que retirar al costado, que se podían seguir manifestando, pero de manera pacífica. Y le recordé al jefe del Escuadrón 35 que en caso de violencia en la vía pública, básicamente, él tiene facultades autónomas, prevista por la ley, para proceder a la detención. ¿El operativo se grabó en su totalidad con dispositivos oficiales? El operativo del primero se grabó hasta el momento en que un gendarme recibe un piedrazo. Chazo, ¿no? No, era el otro en ese momento. Sí. Y a partir de la persona que estaba grabando lo asiste y ahí se dejó de filmar. Por eso se corta. Sí, por eso se corta. Usted había puesto la orden de 31 que se grabara totalmente el operativo. Sí, ordeno alguna situación así, recomiendo que graben todo. ¿Va a citar a Nocetti? No tengo previsto. ¿Estuvo en el lugar, como dicen los familiares? Estuvo acá en Esquel, o sea, esa tarde pasó, estuvo reunido conmigo, sí. Por evaluando toda la situación, pero no, citarlo no tengo ningún motivo. ¿En el caso? ¿No coordinó para usted el operativo, como no, dice la familia? Creo que no. Incluso algunos funcionarios provinciales hablaron también de una coordinación, o por lo menos cierto. Están coordinados a nivel político en esa reunión del 31. A mí la reunión que tuve con Pablo Nocetti acá, él me reconfirmó lo que ya me había adelantado por teléfono el día anterior, que la gendarmería o las fuerzas de seguridad provinciales también iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia. Una más. En el caso de que las pruebas de ADN que de los elementos encontrados en gendarmería den negativos, ¿eso desliga a gendarmería de la investigación o en realidad lo que dice es simplemente que esos rastros no son de Maldonado? No, las pruebas de ADN no son siempre concluyentes, digamos, nos arrojan un elemento muy importante, pero hay que seguir, por eso insisto, seguir con las declaraciones testimoniales de las personas que vieron el momento en que Santiago Maldonado lo habrían cargado en una camioneta, en un camión anónimo, y después ver estas actuaciones que presentó el Ministerio de Seguridad, a ver qué relatos hicieron los gendarmes, a ver si de ahí surge algún elemento como para convocarlos y en qué calidad. Gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No, vale.